Y sí. La número 5. Esta no la aprendió bien Trump. ¿Cuál? Lealtad por encima de todo. Roy Cohn valoraba profundamente la lealtad hacia él y hacia sus intereses. Y Trump adoptó esta actitud en sus relaciones personales y profesionales, aunque yo creo que se le ha ido borrando un poquito esa regla. Sí, y uno pensaría que la lealtad no es muy amiga de estas reglas. Exactamente. Del poder. Es cero amiga. O sea... Y la número 6, de las 6 reglas que Roy Cohn le enseñó a Donald Trump es: proyecta una imagen de éxito. Lenguaje corporal. Cohn le enseñó a Trump la importancia de parecer siempre exitoso, incluso si los hechos no respaldan esa imagen. Claro. Parecer, no ser. Exactamente. ¿Estás de acuerdo con alguno? ¿Para la vida? ¿Sabes que no? Sí, no, no es chévere. Me cuesta un poco. No, ninguno. El no reconozca. Pues, sí, el no admitir me parece complicado. Uno se equivoca, pero entiendo, sabe. Entiendo la razón por la cual funciona tan bien. Ah, no, en el marco del poder y el de eso, pues, todo sirve ahí. Pero sí, humanamente es cuando uno dice... Sí, también lo de contraatacar. ¡Qué lochita! ¡Qué pereza! Sí, es que qué pereza pelear. Sí, no, es como... Sí, complicado, pero bueno. No peleemos. Todas estas reglas están escritas en esa biografía que se llama así, The Apprentice, okay. El Aprendiz. Fue escrita por Gwenda Blair. Y está también reseñada en diversas representaciones mediáticas y biográficas las reglas que el abogado Roy Cohn le inculcó a Trump y que se convirtieron en su enfoque para la vida y los negocios. Hablemos de músicos que nos han influenciado personalmente. ¿Qué ha dicho la gente? Arroba la X más música es el destino donde usted puede contestar esta pregunta. Y ya nosotros dijimos, ¿no? No. No. Bueno, yo creo que Cedati. Ah, claro. Sí, señor. Mío es Gustavo Cerati. Sí, señor, sí, es verdad. Influenció personalmente mi vida. ¿Tienes...? Ah, no. ¿Tengo qué? ¿Tatuaje de él? No. ¿Tatuaje en el cuello? No. Tiene The Killers. The Killers, sí. Sí, tengo uno de The Killers. Arctic Monkeys. Ugh. Arctic Monkeys. ¡Pongan Arctic Monkeys! Andrés, el tuyo. Deberíamos poner a Jairito el de Sistema. Eso, pongamos. Sí. Voy buscando. Ay, qué emoción, qué... McCartney. Puede ser la de nosotros, la de... Listo. La de Buddy Payne. Listo, vamos. Andrés Felipe, tu artista. Paul McCartney. Ah, bonito. El Maca. Que se despidió este año. La Dirty. Pues es que es más obvio. Daft Punk. ¿Tienes tatuaje? No. ¿Tatuaje en el cuello? Daft Punk. Tengo todo. Sí. Y gastaría toda mi plata por ver el Alive. O sea, en serio, entregaría mis ahorros. Y todo, la casa, la ropa, lo que representó el video de Around the World para mi vida. Conocí al director y a sus películas por ese video. Chévere. O sea, tiene toda la influencia personal, el amor a la electrónica, el homework, todo. Bueno. ¿Qué ha dicho la gente? Dice Teodoro, Kendrick Lamar. Tremendo. Bien. Edgar. Squabble up. Laura Pausini. Edgar dice Laura Pausini. Sí. Bueno, Edgar, muy bien. Desde 1994 su música ha estado presente en mis días. La letra de muchas de sus canciones tienen un mensaje de amor, amistad, unión, lucha, esperanza, superación inigualable. Ah. Muy bien. Mónica, Gustavo Cerati. Ha sido mi compañero de vida, mi consuelo en momentos difíciles. Y los Beatles, por otro lado, marcaron mi gusto musical desde mi adolescencia. Bueno, buenas influencias. Está bien. Dirty, American Airlines ha dicho que tiene un problema técnico que está afectando sus vuelos el día de hoy. Uf, complicado. ¡No! ¿Y entonces retrasos? ¡Cállate! Pues eso parece. ¡No! ¡Ay, a mí! Nuestros, no sé si en Colombia, pero esto viene desde los Estados Unidos, dice el Wall Street Journal que emitieron un comunicado diciendo que sus equipos están trabajando para resolver el asunto lo más rápidamente posible y están muy apenados. Se disculpan con sus clientes por los inconvenientes, dijo la aerolínea. Y pues esto inmediatamente se refleja en los mercados. ¡Qué fuerte! Cayó un 3,7% la acción. Claro, no, hoy no es el día. Antes de que arranquen los mercados a funcionar. Hoy no es el día. Hoy no es el día, pero fíjese usted. Y la única aerolínea. Estas son mañanas de la X 103.9. Siga contándonos cuál ha sido ese músico que lo ha influenciado personalmente en arroba la X más música. No, como les gusta. Shh, oiga eso. Subterfuge. A la Alcora. From master of deception and subterfuge, you've met yourself quite the bed to lie in. Do your time traveling through the Tannenbaum. Poniendo los Arty Monkey en la mañana navideña en las mañanas de la X. Hablando de Spotify, ayer estuvimos hablando de Spotify, un nuevo libro que va a salir en enero, un artículo que sacó la revista digital Harper's, donde la autora prestó un segmento de ese libro contando cómo Spotify tiene un plan para desarrollar canciones que se reproduzcan millones de veces en playlists curadas con el fin de reducir los pagos de regalías. Y de esta manera también ir implementando un camino mucho más directo hacia la música generada por inteligencia artificial. Es lo que dicen algunos expertos y que el mismo Daniel Ek ha dicho en ocasiones pasadas, que va a funcionar bastante bien para efectos de la empresa. Y hoy, está bueno, fin de semana, Drake pues recibió una respuesta de Spotify, donde finalmente... la empresa habla de los de las acusaciones de Drake sobre pagos y descuentos por regalías con el fin de hacer de Not Like Us la canción con la que Kendrick Lamar, su enemigo, lo destruyó a comienzos de 2024 para que se mantuviera en el número uno y se hiciera viral. ¿Qué ha dicho Spotify? Sí, contestaron, Alejo, esto lo hicieron este fin de semana, aseguró que no existe evidencia que respalde las afirmaciones de Drake, además negó rotundamente haber alcanzado un acuerdo con Universal Music Group para respaldar la canción de Lamar. Los abogados de la plataforma calificaron la petición del rapero como descabellada y especulativa, argumentando que sus alegatos carecen de fundamento. Una de las críticas principales de Spotify fue la manera en que Drake presentó sus acusaciones. En lugar de una demanda formal, optó por una petición previa a la acción destinada a obtener información, un procedimiento que Spotify calificó de extraordinario y una estrategia para evadir los requisitos normales de una demanda. Según los abogados de la plataforma, esta acción es un intento de obtener pruebas que solo serían accesibles si Drake lograra superar una posible moción para desestimar su caso. También argumentó que el uso de este procedimiento refleja la debilidad de las acusaciones del rapero, afirmando que una demanda formal habría sido desestimada rápidamente debido a la falta de pruebas. ¿Ustedes creen que Spotify negocia descuentos por regalías con el fin de promover artistas o no? No. ¿No lo creen? Yo no creo. ¿Por qué? Porque no sería muy delicado. Se mete, ¿sabes? Es como un dolorcito de cabeza que se pueden ahorrar ganando por otros lados. Bueno, puede ser. Como por lo del caso. Lo que creo es que es una práctica como tan... Bueno, no sé si los pagos de regalías, pero... Pero en cuando las tiendas eran físicas, pues uno adquiría unos descuentos enormes con las tiendas. Piensen en Spotify como una tienda. Sí. Ya, sí, señor. ¿Cierto? Y en el ¿por artista, volumen? Y en el artista como un producto. Sí. Entonces, usted me trae su producto a su tienda y me dice, mire, este producto nuevo promete hacer tal y tal cosa por su cliente. Y yo no tengo ni idea. Pues porque yo soy la tienda. Soy la tienda más importante. Ajá. ¿Cierto? Sí. Entonces yo le digo a usted, ¿y qué quiere hacer? Y dice, no, necesito que me lo ponga aquí al frente de la tienda. Pues que para la que la gente lo vea. Porque si no, claro, lo conoce y no lo ve. Pero usted, dice, ¿quién es? ¿Usted es la disquera? Yo soy la tienda. Por eso, usted le está diciendo a la tienda que lo ponga al frente. La disquera te dice... La disquera le está diciendo a la tienda. Póngalo ahí, al frentico. Sí. Póngalo ahí al frente. Yo lo pongo ahí al frente. Pero entonces usted... ¿Qué me da? Pero usted me descuenta. ¿Me descuenta qué? Necesito que me dé un 20% de descuento. O sea, la tienda compra. Ah, ya. Exacto. Y al entonces comprar y llegar a esos negocios, entonces listo, yo se lo pongo, pero eso le cuesta alguito. ¿Qué me va a dar? Entonces hacen descuentos. Entiendo esa figura hacia el streaming. pero no. Exacto, sé. Como que le dicen a usted, bueno, mire, yo lo pongo a usted en la góndola principal de la tienda, pero entonces usted me tiene que hacer un descuento de 15% sobre el producto. En los tiempos de hoy, ¿el descuento qué sería? Pues el descuento por regalías. Ah, las regalías. O sea, cuando usted... Se supone que Spotify paga el 70% de las utilidades a los dueños de los derechos. Ajá. Aquí a los dueños de las canciones. O sea, a las disqueras. Aquí pagaría más. Aquí pagaría menos. Claro. O sea, Spotify paga un 30% menos. Menos, exacto. Es decir, en vez del 70 sobre las reproducciones que haga esa canción, le pago el 40. Ya. ¿Y el artista nunca se entera? Probablemente sí, pero pues mientras hace funcione, parte de promoción, claro. Sí, mientras funcione, mientras sea número uno, pues al artista, pues el artista sí está pendiente, seguro, y tiene equipos, y los equipos están mirando, y no sé, los abogados y los managers también están involucrados y toda la cosa. Pues porque finalmente, si usted tiene un producto nuevo y usted pone ese producto nuevo en la parte de atrás de la tienda, nadie lo va a comprar. Claro. Es muy difícil que la gente llegue a ese producto. Entonces usted tiene que pagar la visibilidad del producto. O sea, a usted no le van a poner el producto en la góndola principal si usted no tiene historia de ventas. Si no hay historia de ventas, pues usted haga la fila como todos los demás productos y mire a ver si le funciona, pero por lo general, pues usted compra lo primero que ve. Sí, claro. ¿No? Entonces sí, tiene sentido. Creo que es una jugada que simplemente se trasladó de época. De lo físico a lo digital. Pero es que podría es muy... ser demandable, ¿no? Bueno, no sé. Es que la verdad, siento no. que dolería para sus libros contables y todas estas auditorías. Yo no sé si se hacen auditorías. Seguramente, ¿no? Las hacen, claro. No, pues seguramente ¿por hacen, qué pero, esto? Pero están haciendo negocios. Ahora, frente al tema de Drake, ¿sí? ¿Tiene algo de razón? Yo creo que no. Yo creo que sí. Ay, mira. Yo creo que Drake sí tiene mucha razón. Primero que todo, mi intuición me dice que el mismo Drake lo ha hecho antes. Él como, no víctima, sino víctima. Sí, ¿no? Como victimario. Claro, como ejecutor de estrategias. El hombre dice, bueno, venga, quiero pegar esta canción. ¿Qué hay que hacer? Y Spotify le dice, bueno, no, háganos un descuento. Pero no, exacto, al final de cuentas resultan siendo estrategias. Es como la ley de oferta y demanda, es como los juegos económicos y financieros para que algo dé resultado. Correcto. No, y está... el tema es como la duplicidad, sí. Como la hipocresía. Entonces, si la Drake lo hace, claro. Entonces bien. Pero si Kendrick lo hace, entonces, ah, no. Exacto. Mírelo él. Lo señala, claro. Ahora no sé. Siento que este tipo de reclamo de Drake lo hace ver en un mundo de raperos de poder débil. Claro. Muy no, débil. Es que él está muy debilitado delante de ese público ahora. Exacto. Es como... El asunto es que... aunque su ego está maltratado por todo lo que le pasó con Kendrick, por la forma como Kendrick barrió el piso con él, pues sigue siendo mucho más popular Drake. Sí. En pantalón para grande. Tiendas. Porque claro. Tiene música que la escucha más gente. Exactamente. Se abre más el abanico de público para él. Claro. Total. Sí. Ay, no era necesario. Sí, pero pues va a estar interesante. De bueno. Hecho, el libro de Liz Pelly, ¿sí? que lo voy a leer, por supuesto, apenas salga en enero. El libro de Liz Pelly dice que el acuerdo, que no está muy visible, existe. Ese acuerdo donde usted llega y dice, bueno, tengo tal canción, necesito que me la meta en esta playlist, necesito que me la ponga en los banners, necesito que me haga tantos pushes en redes sociales. Que Spotify le dice, listo, vamos, pero entonces 30% de descuento. Y por lo general siempre es un estándar. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Universal, esta historia se las he contado mil veces, que cuando salió Sam's Town de The Killers, sí, me tocó... ¿Lo de los pavos? Sí, 30, sí, regalé unos pavos. Regalé 12 vivos. Pavos de Navidad. ¿Vivos? Regalé 12 pavos de Navidad. Era promoción. Ok. O sea, cada vez que sonaba la canción, usted se podía inscribir, se podía ganar un pavo de Navidad. Y además de eso, en la tienda, hice dos descuentos: uno a cliente directo, o sea, al fan. Y el otro lo hice a la tienda. Claro. Porque entonces compré la góndola principal de la tienda. O sea, usted entraba a la tienda y se encontraba una caja gigante llena de discos de The Killers de Sam's Town. Entonces la gente, lo primero que ve en una tienda de discos, lo va comprando. Y eso pasa con todas las vitrinas. Todo. Del, con todo. Todo, todo. ¿No? Eso no está ahí de gratis, ¿sabes? Porque no, la portada, no es orgánico. El producto se ve bonito acá. No, tiene no. Una razón de ser y un dinerito detrás. Claro. Puede ser Led Zeppelin, puede ser Michael Jackson, puede ser... Daft Punk. Puede ser Daft Punk, puede ser el artista los diablitos. Que usted quiera. Pueden ser los Diablitos, puede ser Iván Villazón. ¿Por qué estamos hablando de los Diablitos hoy? Porque es mañana de influencias y los sí, Diablitos nos claro, han influenciado muchísimo a nosotros. Ay, hombre. Bueno, bueno. En todo caso, me tocaba el 16% sí. De descuento a la tienda para poder pagar la gondolita y el bodegaje y todas esas cosas. Y el otro 16% al cliente, al comprador. Uh-huh. Y además de eso, mandé a hacer camisetas. ¿A la visita daban los números? No. Para usted. No, no. Era imposible. Era imposible que dieran porque era muy caro todo. O sea, el disco costaba... A ver, Carlos Javier. Ya va. Vaya pues ataque. Desayunar. Como Trump. Que vaya ataque. Vaya ataque. Y se va. Lo peor es que voy con toda. Y se va. Señor. El disco costaba 32.600 pesos. Ajá. ¿Ok? 2006. En 2006, sí, señor. Alguien que nos haga la matemática, es que yo no me acuerdo porque todo eso era Excel. A ver, inflación, a ver. Era 32.600 pesos costaba el disco, sí, pero tenía 36, un 15% de descuento. 36.200 menos el 15% igual 30.770. Listo. Y el además tenía otro 15% de descuento. Sí, por estar dentro de la descuento igual. Va ya en 26.154 okay, pesos. Listo. Eso costaba el disco cuando salí. O sea, en su primera semana el Sam's Town en Colombia costó 26.000 pesos. Y tenía una camiseta. Entonces, quítale a esos 26.000. Sí, señor. Di tú una camiseta que costara 1.500 pesos. Barata. 24.654 pesos. O sea, venía, sí. 25. Y se mandaban a hacer, di tú qué, 5.000 discos. Por 5.000. 123 billones 200, ¿qué? Ahí ya sí, te fuiste. Ahí está. Se no, claro, 5.000 por esas cifras son 123. Se mandaban a hacer 5.000 discos, pero se vendían, esa primera semana, en ese primer push, se vendían 1.000 discos. Ya está, ahí llegué. En un fin de semana. En un fin de semana se vendían esos 1.000 discos. Y agrégale a eso los pavos, ¿no? Los pavos eran caritos. Claro. O sea, a cada disco, o sea, y tú que se regalaron por ahí que unos 12 pavos. ¿Quedaste debiendo? Sí, claro, era complicado. Porque bueno, terminaba uno y decía, bueno, no, vendimos 1.000 discos en fin de semana. Ahora toca volver a vender esos 1.000 discos durante la semana. Entonces, ¿qué había que hacer? Sostenimiento. No, y no, qué dolor de cabeza. Es un trabajo duro. Antes, vender ¿cómo es muy lo duro? Lograste? Sí. Y vender música. No. Vender música es duro. Vender música es jodido. Bueno. Porque uno tiene que estar en el mundo del consumidor 24/7. Complicado. Agotador. They del álbum Vitalogy. Ahí estaba Pearl Jam con Better Man en las mañanas de la X. Ahora puedes tener Disney Plus con un 50% de descuento por 3 meses. Sí, no te pierdas la oportunidad de ver las mejores series, las películas más increíbles y todo el deporte de ESPN en una oferta única, y está disponible hasta el 6 de enero. ¿Vas a dejarla pasar? ¿Qué disco han oído ustedes nuevo que tenga 30 años? O sea, ¿qué disco han escuchado ustedes, no sé si este año, por ejemplo, que no hayan oído detenidamente cuando salió? Uy. De esas cosas que les gustaron, por ejemplo, en mi caso, Pearl Jam, yo compré Pearl Jam, el Vitalogy, lo compré en vinilo a comienzos de este año porque está cumpliendo 30 años. Lindo. Y lo volví a oír. Estuve 60 años, Eddie Vedder, también. Grandes fechas. ¿Ah, sí? Sí, ya llegó. ¿60 cumplió? Llegó al sexto piso. Ya, María. Y volví a oír el Vitalogy. Ya lo escuché. Ahora sí. Porque yo solamente, cuando salió Better Man, solamente me quedé con Better Man porque creo que el primer sencillo era Spin the Black Circle y no me gustó porque era muy punkera. Yo era muy poco punk. Sigo siendo muy poco punk. Y lo volví a oír y claro, me maravillé. Sí, pues, ponerle atención, ¿no? Claro, ponerle atención, escucharlo por y decir, oh, wow, qué belleza de disco. ¿Les ha pasado con algún disco? Me pasó este año y yo creo que se lo manifesté a usted en una noche o madrugada. Ok. Escuché el Dangerous de Michael Jackson. Ah, ok. ¿No lo había oído? 1991. Con detenimiento, no. Curiosamente, pues es un disco que tengo en CD desde cuando mi papá me lo regaló, pero no lo había oído, no me había sentado a oírlo con detenimiento. Siempre como que escuchaba los sencillos o canciones por separado, o como que uno tiene en la cabeza canciones como Jam, Michael Jordan, todo este tipo de cosas, sí. Pero haciendo el repaso en orden de las canciones, canción por canción detenidas, yo dije, uff, este disco... Sí, mucho power noventero. Sí, es tremendo. 24 de diciembre de 1994 llegó al número uno en Estados Unidos, Vitalogy de Pearl Jam. Fue un número uno bien especial porque es que ya no estaban haciendo MTV. Ahora que estábamos hablando de promoción y de lo que se necesita para poder hacer que un artista sea famoso, pues una de las cosas que había que hacer sí o sí, según el manual de promoción de la década de los 90, era tener videos en MTV, y Pearl Jam había decidido no hacer videos para MTV. Entonces, llegar al número uno se complicaba muchísimo. Ya fuera con canciones o con discos, era muy difícil llegar al número uno en Estados Unidos si no tenías imagen, si no tenías video musical. Y el Vitalogy no tiene un solo video. ¿Ninguno? Nada. Mira. Y lo lograron. Al igual que en su disco anterior. El Versus. Es que no eran muy amigos, ¿no? ¿Ah? Ellos no eran muy amigos de los videos. Ellos abandonaron la causa de los videos musicales después de que vieron la respuesta del público frente a Jeremy. Ya. Que fue el video más importante junto a Losing My Religion de 1991. Losing My Religion era de R.E.M. y Jeremy era... pues la historia está muy artística, contada de manera muy artística, sobre las armas en los colegios. Se había vuelto un éxito gigante. Habían hecho 2 videos musicales antes. Los habían hecho en concierto, en un teatro muy famoso de Seattle, en Washington. Habían hecho el video de Alive. Habían hecho el video de Even Flow. Y eso los había catapultado a una fama que a ellos no les gustó. No les gustó. Pensaría yo, esto ya es una especulación, pero siento que si uno hablara con Vedder hoy en día, él podría decir que sí, porque lo sacó de su segmento de verdaderos fans y los volvió música pop. O sea, Even Flow se volvió un éxito de pop, y Alive se volvió un éxito de pop, y Jeremy se volvió un éxito de pop. Y ahí fue cuando ellos dijeron, no, pero no queremos ser una banda de pop. No nos interesa que le gustemos a todo el mundo. Nos interesa atender a cierto público determinado. Y es ahí cuando dicen, no vamos a hacer promoción con videos musicales. Ahí es cuando se meten a hacer el versus. Hicieron el versus y no entregaron video para MTV. Y aún así tuvieron una recepción muy agradable en términos monetarios con su álbum Versus, porque además a cambio de eso hicieron la promoción con discos de vinilo. En 1993, en esa época nadie tenía un tornamesa ya, era un objeto bastante extraño ya para 1993 tener un tornamesa y tener un disco de vinilo, y repartieron los discos de vinilo en las universidades de los Estados Unidos, donde sí estaba su público más fiel, más fervoroso, y eso les ayudó a mantenerse vigentes. Y ya después hicieron el Vitalogy, que es un disco mucho más oscuro y que a pesar de serlo alcanza ese puesto número uno. Dirty, ¿cuál es ese disco que tú has descubierto después de haberlo tenido en tus manos, haberlo oído y no haberle prestado tanta atención hace 20, 25, 30 años? The Division Bell, de Pink Floyd. De 1994, precisamente. Sí, yo llegué a Coming Back to Life. Sí. Sola a esa canción. Sí. Y por lo general, Pink Floyd manejaba siempre una historia desde la primera hasta la última canción, lineal. Sí. Y dije, tengo que oír la historia completa desde el inicio, y es mi álbum favorito de ellos. Ese es el disco dedicado a Roger Waters. Sí, señor. Que ya, sí, no. Que ya no estaba ahí. Sí, claro. Uy. Es todo Gilmore. Y es escrito por la esposa de Gilmore. Por Polly Sampson. Digo. ¿Oyeron el disco nuevo? Niño. Bueno, lindo. Muy recomendado. Ayer estábamos hablando de discos del año. Y ese es otro disco importante de este año. El disco de Gilmore con su hija. Ah, sí. Ah, sí, señor. Sí. Bonito disco. Uh-huh. Un día como hoy, entonces, también. 24 de diciembre de 1988. Nirvana. Ese es chévere. Uh-huh. Reanudó las sesiones de grabación de su debut, Bleach, del sello Sub Pop Records. $600 les costó. Le pagaron a Jack Endino. 30 horas de grabación. Así es. Y esos 600 fueron un préstamo. Claro. No tenían mucho dinero. No tenían plata. ¿Han visto ese viral, que estuvo muy viral este año puntualmente, de Kurt Cobain escandalizado cuando le cuentan que Madonna cobra $50 por una boleta para entrar a un concierto? No, voy a buscarlo ya mismo. Hay un meme que circula por ahí. Imagínate. Donde están en una entrevista precisamente con MTV. Sí. Y alguien le está diciendo, boletas de conciertos, ¿ustedes cómo sienten eso? Y Cobain como que no entiende qué están hablando, es como, boletas, ¿por qué estamos hablando de boletas de conciertos? Y entonces el periodista le dice, no, es que las boletas de conciertos son cada vez más caras. Y él se queda mirando como extrañado, como, ¿qué? Como caro. Boletas de conciertos caras. Y dice, sí, Madonna está cobrando $50 por una boleta. Y se le abren los ojos y dice, ¿qué? ¿Madonna cobra $50 por una boleta? ¿Te imaginas en estos momentos cómo estaría él? Siempre lo pienso. Y después el bajista Chris Novoselic dice, pues vamos a ordeñar a nuestro público y vamos a cobrar $25 por boleta. Así, arriesgados. Sí, así, arriesgados. Capitalistas. Qué ingenuidad, qué belleza todo. Muy tierno, muy tierno. Ahora, $50 en esa época era un cojonal de plata. Ajustar para inflación. Ajustar. Vamos a decirle a ChatGPT que nos ajuste para la inflación. Ah, eso está bien. ¿Cuánto sería? Son mañanas en la X 103.9 FM, la xmasmusica.com, con los muy buenos días, deseándoles felices fiestas. Un día como hoy, el sello discográfico Factory Records en 1978 publicó un EP llamado A Factory Sample. Imagínate esa gente, Joy Division. Sí. Cabaret Voltaire. John Dowie. Y Dorothy Cullum. Ellos se quebraron. Siempre. Siempre estuvieron quebrados, pero amaban. Lo hacían con un amor todo. Hacían contratos con sangre. Es que también, ¿qué futuro tenían? No tenían mucho futuro. ¿Cómo es que firmabas un contrato? No, pero ese catálogo sí que ha dado plata. ¿Sí? Ahora. Ese catálogo sí que ha dado plata con el tiempo. ¿Quién recibe eso, Alejo? Eso lo recibe Warner. Ay, hombre, mira. Ese es de Warner porque Tony Wilson, Martin Hannett, bueno, no sé si Martin Hannett, Rob Gretton, ellos eran tres. Sí. Los dueños de Factory eran tres. Y ellos, después de que los Happy Mondays los terminaron de quebrar. Terrible, las giras, sí, las grabaciones. No, ellos dependían de un disco de los Happy Mondays para sobrevivir. Y no. Le entregaron toda la plata a Sean Ryder, es el nombre del cantante de los Happy Mondays. Y el hombre se fue con esa plata y contrató un yate en Barbados. Sí. Y se fueron para Barbados a grabar el disco. Y se fumaron toda la plata que Tony Wilson les dio para grabar el disco. Nunca. Cuando regresaron, le entregaron el disco sin voces. Es que él jamás decía que no, él jamás se enojaba. Él era muy permisivo. Él no supo. Entregaron el disco sin voces. Y pues cuando fueron a vendérselo a Warner, porque tenían un acuerdo de distribución con Warner en ese momento, estamos hablando de 1985, creo. Sí. En el 85, cuando se sientan a oír el disco no tiene voces. No. Entonces Warner. No tenían cabeza. ¿Ah? No tenían cabeza, no estaban sobrios, nunca estuvieron sobrios. Sí, pues lo que tuvieron que hacer después fue cerrar la famosa discoteca, porque tenían una discoteca que se llamaba La Hacienda. ¡Qué gran historia! La Hacienda. Todo lo que pasó ahí, Manchester. Entonces, para poder hacer las voces del disco, creo, les tocó vender La Hacienda. ¡Hombre! Les tocó entregar la hacienda, cerrarla. Sí. Y ya después, ya viéndose muy cogidos de plata, Warner volvió y les dijo: mire, ustedes no tienen cómo pagarnos. Nosotros les hicimos unos anticipos para que esta gente hiciera unos discos. Esos anticipos están acumulando intereses. Ustedes no van a responder por eso. Véndanos el catálogo. No había de otra. Es lo mejor que pueden hacer, es vender el catálogo. Y le entregaron el catálogo de New Order, de Dorothy Column, de John Dowie, de Cabaret Voltaire, de OMD. Eran por ahí, ¿qué? No sé, por ahí unos 80 artistas. Es terrible eso, porque en medio del proceso perdieron, solo perdieron. Y ahora lo que tú dices, la cantidad de plata que ha hecho. Sí, hacen mucho dinero porque pues cuando le entregan a Warner, Warner administra muy bien el repertorio. Es el catálogo toca. Está en muy buenas manos. Es que en eso toca ser muy pragmático y disciplinado y enojón. No, mira nada más el New Order. O sea, de New Order sacan por lo menos, que yo sepa, por lo menos 10 lanzamientos al año. Sí, son pilos en eso. O sea, de todo, siempre hay. Warner saca cada año mínimo 10 canciones. Y una compilación, y una caja de lujo. Y lindo. O sea, eso lo reactivan y en redes sociales lo vuelven y lo mueven. Y eso hacen que el acuerdo con Adidas para hacer la camiseta de New Order. Y todo eso es lo que mantiene vivo un artista. ¿Por qué no le han metido tanta mano al catálogo de Joy Division? Porque no hay mucho. No, porque es muy pobre. Sí, pero me refiero a una versión de lujo. La sacan ahora y es muy raro. No, porque no hay mucho. Pero claro que sacan. Cada año sacan alguna cosa de Joy Division. ¿Sí? Sí, claro. ¿Yo por qué no las tengo? ¿Quién sabe? Pero yo siempre las compro. Sí, así me hace sí, claro. Yo tengo una versión grabada a mitad de velocidad. Cállate. De Love Will Tear Us Apart en 45 revoluciones por minuto, que salió hace un año en portada anaranjada y pasta transparente. Divino. Ese es Rocky en Mañanas de la X 103.9 Dirty. Te tengo la lista de los lanzamientos que se han hecho de Joy Division en los últimos dos años. Ay, hombre. La edición de aniversario número 40 de Steel. Una edición limitada con una portada color rojo. Ah, no. En vinilo cristalino. ¿La tienes? No. Bendito. Agregada al carrito. Pagar Dead por PC. Souls y Glass sí. tiene esa versión. Pagar por y PC. Tiene una grabación en vivo del último concierto de Joy Division en la Universidad de Birmingham. ¿Lo tiene? Ay, no. An Ideal for Living, edición número 45. Aniversario número 45, un lanzamiento, 500 copias numeradas, disponibles en oro, verde y color lila. Tiene una portada de 7 lados, con letras, fotos de la banda y réplicas de la portada original. El prensaje tiene canciones como Warsaw, No Love Lost, Leaders of Men y Failures of the Modern Man. Está Unreleased Pleasures de 2022. No. Es un lanzamiento en vinilo rosado. Tiene canciones chévere. Que no se habían lanzado antes, incluyendo demos de RCA. Esos demos siempre suenan horribles. Sí, eso sí es cierto. Uno nunca los vuelve a oír. Claro. Aunque el post-punk tiene ese sonido un poquito. Pero los demos son feos. Igual es que tienen que sonar así. Demo. Sí, pero vuelvo y digo, son cosas que uno compra por amor, no escucha. Pero son de mala calidad. Sí, pero sí, lo tiene uno. Sí. Pero es el boceto original. Sí. Tiene sesiones en el estudio Genetic Records. Tiene sesiones en la emisora Piccadilly Radio. Canciones como Interzone, Shadowplay, Transmission y Ceremony, entre otras. El lanzamiento de Disordered de 2024 se lanzó en Europa, con canciones como Passover, Wilderness, Disorder, Love Will Tear Us Apart and She's Lost Control. Varias presentaciones en vivo, varias grabaciones de estudio. Está la edición masterizada a mitad de velocidad de 45 revoluciones por minuto de Love Will Tear Us Apart. Tiene una portada anaranjada. Se lanzó en 2020. Una edición en vinilo emitida o prensada por Cleopatra Records, que contiene versiones alternativas que fueron masterizadas de las cintas que produjo Martin Hannett originalmente. Hay cositas. Sí. Y yo pensando, si no, la industria cultural no para, Dirt. Ella saca. Y hay gente que compra. Claro. Yo tengo es ropita. Claro. Es saquito. Hace poco me compré una camiseta linda. Sí. ¿Ya? ¿De ellos? Sí. Muy bonita. Que no los ama. A él, Ian. Sí, claro. Ese producto da. Uf, es muy bello. Y con el caso, pues, de Factory Records. Sí, la cantidad de cosas que uno no conoce. Factory, no. Es impresionante. Sí. Es un montón de cosas. Yo compré una caja. Señor. Que se llama Factory Communications. Sí, yo me acuerdo. Y tiene como... Y es de colores, ¿no? No, es pasta negra, pero tiene por ahí unas 100 canciones. Es una cosa muy impresionante sentarse a ver que Factory era mucho más que Joy Division. Que había muchas más cosas, que no todas fueron famosas, que no todas fueron importantes, pero eran muy valiosas también. Y no fueron famosas por el mismo tema de una falta real de manejo y de promoción y mercadeo. Es probable que cuando... Como organizadito. Sí, como que los disqueros de aquella época tenían este afán enorme, y sobre todo Factory tenía este afán enorme de firmar cuanto artista raro hubiera por ahí. Y se emocionaban con una canción o con dos, los firmaban, los publicaban, los prensaban, pero lo que les estaba dando plata era Joy Division. Entonces le dedicaban todo el tiempo a la promoción de Joy Division y a los demás los dejaban tirados, pues porque no tenían tiempo, porque no funcionaba tanto, y lo mejor que podían hacer era como decir: Factory firmó a tal, este artista es de nosotros. Y eso ya generaba como cierta atención del público, que ya estaba pendiente de lo que sacaba Factory, porque estaba ahí Joy Division, o porque estaba Duruti Colom, o porque estaba OMD, y pues miraban a ver qué funcionaba, y si no funcionaba, pues lo dejaban ir. Y tanta que le invertían. Sí, porque es una inversión, un artista es una inversión. Sí, claro. Ya. Sí, claro. Ay, hombre. Bueno, gracias. Robbie Williams ha adelantado que los hermanos Gallagher aparecen en su biopic Better Man. Sí, estuvo hablando y dice que tiene miedito que Liam se ponga bravo. ¿Por qué? Cuando salga, no sé, porque él dice que ellos son muy sentidos. ¿Y no le habrán pedido permiso? No creo. Por eso es que lo está anunciando como lo está anunciando. Además que ha tenido varias noticias esta semana relacionadas con el biopic. Lo primero fue que le bajaron la canción que estaba para consideración al Oscar, porque supuestamente copiaron otra canción. Y para que tú puedas estar en los Oscar, tienes que tener original. Una canción original. Ya. Eso por un lado. Con los hermanos Gallagher, ellos ya tienen una larga historia de disputas. En el 2000, el cantante de Take That desafió a Liam a un combate de boxeo. No sé si se acordaban de eso. No. En cuanto a los Gallagher, Liam dijo que deberían colgarlo a Robbie Williams. Noel dijo que era un bailarín gordo de Take That. Y la historia ha sido larga. Y pues ahora, obviamente, si es una biopic, pues va a haber referencias a los hermanos Gallagher, que supongo les ayuda para promocionar sus conciertos. Claro. Así que va a estar divertido. Hay que recordar que esta biopic, él no va a aparecer como él, sino como un chimpancé. Que no entiendo cosas.